A donde vayas, siempre estará nuestra señal. En Radio San Cristóbal 104.525. Esta es la hora exacta. Siete y 57. En esta Navidad, sea de dicha y prosperidad, crezca en todos los corazones de cada uno de nosotros el sentimiento de amor y paz, como aquel que recibimos de Dios todos los días, que se ve reflejado en los ojos de los niños cuando llega una fecha tan especial como es la llegada del niño Jesús a la tierra. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Son los sinceros deseos de Radio San Cristóbal 104.5 FM para todo el Valle Sagrado de los Incas. Hola, hermanos de Magua y Pampa. Les saluda el señor Mario Cueva por sus 50 años. Bodas de oro de nuestra comunidad de Magua y Pampa. Hermanos paisanos, les invito para el domingo 10 de noviembre a disfrutar del evento deportivo. Se jugará con el Club Cienciano Master, con el equipo Master de Magua y Pampa. Maras también estarán a presentes, dos amigos para el play de honor antes del partido, comprometidos en el deporte. No olvides, te esperamos. Salen todos los ciencianos, todos salen a ganar. Salen todos los ciencianos. Alegría sin límites, Radio San Cristóbal. Saludando al señor Martín Guamán Cueva, que se encuentra en la comunidad Magua y Pampa, sector Centro Alto. Este saludo a nombre de tu hijo Justo, esposa Julia y nietos Ediluz Alberto desde Puerto Maldonado, tu hija Delfina, esposa Edilberto, nietos Neymara Zuley desde Cusco, tu hijo Paulino, esposa Dora. Se viene esa canción. Muchachos, es un estresante. Thank you. las milenarias tierras de las guaringas de Huancabamba. Los parapsicólogos, curanderos y espiritistas de fama internacional, Isabel y Leoncio Herrera, solucionan todo tipo de problemas, curan enfermedades desconocidas, expertos en el maravilloso arte de echar los naipes, respetan la ciencia médica, los derechos jurídicos y la religión. Isabel y Leoncio Herrera, expertos en limpias, florecimientos, mesadas, cambios de suerte. Consulte hoy mismo su destino con los únicos profesionales. Ellos no prometen, cumplen. Girón Mainique, 235, Centro Naturista, Leoncio Herrera, celular 974-333534. Para mis amigos de la vida bohemia, esta canción. Mercado Dominical, todos los domingos en el ramal de Cruzpata. Invitamos a todos productores de Maguaypampa, Cusco, Antaquilla, Bamba, Maras, Bullacas, Collanas, Urubamba, Chinchero y otras provincias que quieran venir trayendo sus productos. Contamos con stands personales, productos de la chacra a la olla, compra-venta de animales menores. También tenemos comidas de diferentes meriendas como mancachicharro, conejadas, caldo de gallina, bebidas para disfrutar y pasar el día. Contamos con servicios higiénicos. Invita la Municipalidad Centro Poblado Collana Chajere Cruzpata con su alcalde señor Juan Calachahuín y cuerpo de regidores. Mercado Dominical, todos los domingos en ramal de Cruzpata. No quiero llantos ni lágrimas, solo quiero que canten los mejores cantos que cantamos. Maguaypampa, 50 años aniversario. Pampas verdes, cielos azules, Jaguaricunapaj, Maguaypampa yay. Comunidad de Maguaypampa, Pescachunca, Coric, Ancha, Huatanta, Junta Yonca, Corita, Kliawan, programa Guarisca. Martes 5 de noviembre, segunda feria agropecuaria, gastronómica y artesanal, Maguaypampa Maras 2024, en el campo ferial de Maguaypampa. Juzgamiento de toro engordado, ovinos, porcinos, cuyes tipo 1, calificación y venta de tubérculos, cereales, leguminosas, hortalizas y artesanías, concurso abierto en vacunos híbridos, ovinos, hamsterdao y cuyes tipo 1, y noche ganadera. Miércoles 6, gran maratón en mayores y menores, Cueva Cuevita Chotojo. Final y premiación del campeonato de fútbol intersectoriales, audición radial e iluminación de las siglas. Jueves 7 de noviembre, día central de aniversario, con programa especial Aparicuyancata, segundo festival del mancachicharro, merienda y frutillada, concurso de danzas intersectoriales, competencias de motocross y presentación de artistas. Invita Comunidad Maguaypampa, Juan Carlos Parihuamán, presidente, y su junta directiva. ¡Feliz aniversario, Maguaypampa! La audición radial es apoyo, gracias por la familia del señor Lucio Cueva.